y verbo es esencialmente imagen. Me gusta decir entonces al leccionador que el hecho de que para tratar el tema de la imagen sagrada debamos remontarnos a esas alturas inaccesibles de la vida intratrinitaria donde el verbo es generado por el Padre y de ambos procede el Espíritu Santo. Precisamente cuando San Jesús, uno de los grandes padres que trataron de los psicólogos, lo veremos enseguida, de las imágenes comienza desde estas alturas, desde estas alturas trinitarias. Dice este santo, estas son las diferencias de las imágenes. La primera es natural, las demás son imitaciones. La imagen del Padre, natural y en nada discrepante del Dios invisible, es el Hijo. Y así pues debemos decir que respecto de Dios Padre, el Hijo es la única imagen natural, la imagen viva, la imagen perfecta. El Hijo es icono natural del Padre, en nada diferente del Padre, semejante al Padre en todo, pero de una cosa, a saber que es Hijo simplemente. El Padre no ha sido engendrado, Él en cambio sí. El Padre es el engendrador y el Hijo es engendrado. Todos los demás iconos que vienen después, pertenecientes a la cadena de imágenes, tienen derecho a ser llamados tales en la medida de su participación en este primigenio y eterno surgimiento de la imagen arquetípica en el seno de la Trinidad. Podemos entonces decir que el Hijo, ya en el seno de la Trinidad, es la imagen invisible del Dios invisible. Imagen desconocida e incognoscible para nosotros hasta que Él mismo resolvió darse a conocer haciéndose visible, haciéndose carne. Esta idea, que a primera vista puede resultar extraña, porque nos cuesta entender una imagen que no pueda ser contemplada, es sin embargo fundamental para la inteligencia del icono y encuentra su fuente en la Sagrada Escritura, en San Pablo sobre todo, donde llama a Cristo icono del Dios invisible. Se habla de la gloria de Cristo que es icono de Dios. Se dice que Él es la irradiación de su gloria, de la gloria de Dios y la impronta de su sustancia. Digamos algo sobre esta, aunque sea un tema un poquito difícil, sin embargo ineludible, esta, digo, misteriosa y escondida iconicidad del Hijo. San Atanasio relaciona la imagen con la filiación. Cuando un padre dice ha engendrado a un hijo, lo tiene no de afuera, no lo tiene como algo extraño a él, sino como saliendo de él, como saliendo de su esencia, y tiene en él, dice, un icono completamente semejante, de modo que él puede contemplarse en su hijo. No sucede lo mismo, dice San Atanasio, cuando un hombre construye un edificio, en dicho caso no lo puede contemplar como imagen natural suya. La imagen de Dios no es una representación extrínseca, dice, Dios mismo es el que la engendra y en ella se espeja. Orígenes, otro gran autor de los primeros siglos, compara la generación eterna del verbo con la emisión de la palabra que expresa los pensamientos de la inteligencia. El Padre sería, digamos así, la inteligencia y el verbo es la palabra que brota de la inteligencia, el logos, la palabra del Padre. Dice Orígenes, el Padre, no guardando en sí los principios de la verdad, los emite y pone su imagen en el verbo, que por eso se llama imagen del Dios invisible, por ser verbo, por ser palabra que expresa la mente eterna del Padre, por eso ya es imagen, revelador de la inteligencia. Eso es la imagen, la palabra que brota de la inteligencia paterna. Asimismo, agrega este doctor alejandrino, el Hijo se compara al Padre como el esplendor con la luz. La luz está en el origen de su esplendor. La epístola a los Hebreos presenta al Hijo como la irradiación de la gloria de Dios, la irradiación, como si Dios fuera la fuente de la luz, el Padre, y el Hijo la irradiación, el icono, por eso es icono, porque irradia la gloria, y por eso el credo lo llama luz de luz, Dios de Dios, luz de luz. De la luz original brota la luz icónica, la luz del verbo eterno. El verbo es el reflejo de la luz eterna, pues, de la gloria de Dios la irradiación de esa gloria. Esa irradiación, esa luz se produce sin intermitencias, de manera semejante, la generación del verbo no es un hecho sucedido en un instante, sino que se mantiene, y por así decirlo, se reproduce sin cesar. Siempre el Padre está engendrando al Hijo, siempre la luz está dando su esplendor, constantemente. También Orígenes lo llama al verbo imagen de la bondad de Dios, o sea, es icono de Dios porque es imagen de su bondad. Si el Padre es absolutamente bueno, el verbo es el icono perfecto de su bondad. El Padre es la bondad en su principio, de ella nace el Hijo, que es en todo, en esto también, la imagen de su Padre, y por eso hay que llamarlo, dice este autor, la imagen de su bondad. No es una segunda bondad, dice, diferente de la del Padre. Y por eso Cristo en el Evangelio nos dice, nadie bueno sino el Padre. Quiere decir que el Hijo no tiene una bondad diferente, sino que simplemente la espeja, es el icono, es la imagen de la bondad eterna del Padre. Gregorio de Nisa, otro santo, agrega un último aspecto. El Hijo, dice, es icono del Padre eterno porque expresa la plenitud de su belleza. El Hijo está en el Padre como la belleza de la imagen reside en la forma arquetípica. El Padre está en el Hijo como la belleza arquetípica permanece en su imagen, y hay que pensar simultáneamente lo uno y lo otro. Esto evidentemente es muy elevado, pero me parecía necesario ir tan lejos, allí al seno mismo de la vida intratrinitaria, independiente de la creación del hombre y todo, para entender las últimas raíces de esta imagen que tenemos hoy delante, y de la cual, claro, hablaremos luego con más detenidamente. Pero aquí que el verbo eterno se hace carne, y aquí tenemos un segundo aspecto del verbo como icono. Ese verbo, ese icono invisible del Dios invisible, se hace carne. San Juan Damasceno, escribiendo precisamente en defensa de las imágenes, dice: primero fue el mismo Dios quien engendró a su verbo, icono vivo suyo, icono natural. Era futuro que ese Hijo y verbo invisible de Dios se volviera hombre, se copulase a nuestra naturaleza, se hiciese visible en la tierra. Y así vemos entonces cómo se concatena el icono eterno y el icono visible. El icono eterno se va a hacer icono visible. Ya tenemos una continuidad. El verbo se hace carne. El icono invisible se va a hacer icono visible. El verbo, pues, al tomar carne, se hace patente lo invisible. Como dice San Juan, a Dios nadie lo vio jamás, pero el Hijo único que está en el seno del Padre, éste le ha dado a conocer. Podríamos decir que el que es inmenso tomó dimensiones humanas. Inmenso quiere decir que no se puede medir. Inmensus, inmensurable, conmensurable, tomó dimensiones humanas. El ilimitado se hizo limitado. Como escribe San Nicéforo, Cristo se limitó humanamente de dos modos, en el espacio y en el tiempo. Porque tomando un cuerpo como el nuestro, verdadero y no ficticio, el que era incorpóreo se limita en un lugar. Y teniendo un comienzo temporal, el que era intemporal se limita en el tiempo. Es decir, la encarnación es la limitación del verbo. El verbo ilimitado, el icono ilimitado, ahora se va a hacer un icono limitado, humano. Va a tomar una carne en el espacio, en el tiempo, se mete en la historia de los hombres. Tanto que algunos padres de la Iglesia, cuando hablan, cuando se refieren al verbo en el momento de su encarnación, usan una fórmula extraña, pero muy linda a mi juicio, lo llaman así poéticamente verbum breviatum, palabra abreviada, el verbo abreviado. Es como si el verbo se apretara, ese verbo inmenso, eterno, se aprieta, se abrevia, se aprieta de alguna manera para poder entrar en el seno de su madre, para poder vivir entre los hombres. Por cierto que al reducirse, haciéndose hombre, no dejó de ser Dios, sino que en la unidad de su persona divina reunió a las dos naturalezas, la divina y la humana. El ser ilimitado, dice San Teodoro Estudita, pertenece a la esencia de Dios, el ser limitado a la esencia del hombre, y Cristo consta de ambas cosas, ilimitado como Dios, limitado como hombre. Por eso es a la vez invisible y visible. Invisible según su naturaleza ilimitada, y visible según su naturaleza limitada. Cristo es, pues, el icono visible de Dios, es su representación, es su revelación. De algún modo lo descubre, pero en otro sentido lo cubre también, como toda imagen. El que me ve, dice, por una parte descubre al Padre. Él dijo, el que me ve, ve al que me ha enviado. El que ve mi icono, ve al que me ha enviado. Y a Felipe, que le pedía, muéstrame al Padre, le dijo Felipe, el que me ve, ha visto al Padre. Pero por otra parte, la carne que cubre la divinidad, no solo la cubre, sino que la encubre, podríamos decir, sobre todo a quien no mira a Cristo con ojos de fe. La visión material de Cristo no es suficiente para que se revele lo invisible que en él se esconde. Pilatos, Caifás y tantos otros fueron testigos oculares de Cristo, pero se negaron a reconocerlo como Dios. No es suficiente toparse con el Jesús humano, hay que percibir en Cristo el verdadero, el de la gloria de Dios. Quizás sea este el sentido de la frase evangélica, el Verbo se hizo carne y hemos visto su gloria, gloria del unigénito del Padre. Ver una cosa y creer en otra, ver carne y creer en el Verbo. Como el apóstol Tomás tocó a un hombre y dijo, Señor mío y Dios mío. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, es decir, dichosos los ojos que ven al icono encarnado, que ven la imagen del Dios invisible. Quizás Ireneo dio con la fórmula perfecta, dice, el Padre es lo invisible del Hijo, mientras que el Hijo es lo visible del Padre. Pues bien, lo que es invisible, evidentemente que no puede ser representado en imágenes. De ahí las objeciones que surgieron los artistas cuando quisieron representar a Dios Padre o al Espíritu Santo invisibles, a no ser que lo hicieran a través de símbolos. Lo invisible no se puede representar, pero Cristo en cambio se hizo visible. Antes de encarnarse el Verbo no podía ser representado. Según su divinidad, tan irrepresentable como el Padre, limitar en el espacio al Verbo no encarnado, dice un santo padre, es idolatría. Querer limitar a lo ilimitado. Pero la encarnación del Verbo es pues la que posibilita el que hagamos las imágenes. La encarnación del Verbo es lo que posibilita su representación en el cuadro. Represento con audacia al Dios invisible, canta San Juan Damasceno, no en cuanto es invisible, sino en cuanto se ha hecho visible a causa de nosotros por su participación en la carne y en la sangre. Lo que represento no es su divinidad invisible, por la imagen muestro la carne del Dios que era visible. Y en una expresión más vigorosa, este gran santo, estaríamos verdaderamente equivocados, dice, si hiciéramos una imagen del Dios invisible, porque es imposible poner en imagen lo que es incorporal, invisible. Pero después que Dios, en su bondad inefable, se encarnó y fue visto acá abajo en la carne y convivió con los hombres, habiendo tomado la naturaleza, la densidad y el color de la carne, no nos engañamos al hacer su imagen. ¿Qué dice esta idea? El color de la carne, quizás hay una alusión a los iconos, a los colores de los iconos, que de alguna manera continúan el color de la carne de Cristo. Cristo asume los colores también. Por eso entonces está en el origen del arte, Cristo, del arte cristiano precisamente. Es importante esta conciencia de la imposibilidad de representar lo invisible en relación con aquella ley del Antiguo Testamento que prohibía hacer imágenes precisamente porque Dios no se había encarnado. Era lo propio del Antiguo Testamento, el Dios era invisible todavía y por tanto hacer una imagen era idolatría. Pero el viejo argumento cae desde el momento que el Verbo se encarna, ¿no? Así, llevando a cumplimiento lo que los siglos habían reservado, digamos así, para el momento de la encarnación. Ese Verbo no solo ha querido hacerse oír, como es lo propio de un verbo, de una palabra, sino hacerse ver también. Oír y ver, fundando de esta manera la legitimidad y la grandeza de su representación en icono. El icono invisible, pues, se ha hecho visible y ahora puede ser representado en imagen sacra. En la confesión cristológica del Credo, donde se proclama a Cristo como Dios eterno, Hijo de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, se dice luego, se encarnó, ese mismo verbo, del Espíritu Santo y de María Virgen, y de esta frase gloriosa del credo toma su origen aquella inagotable surgente que alimenta la confección y la veneración de los iconos. La fijación en imagen del Verbo encarnado no es sino el eco de aquel grito de júbilo que se inaugura en el Evangelio cuando cantaban: el Señor ha aparecido verdaderamente, el Señor se ha manifestado, lo hemos visto y tocado. Aquel texto magnífico de San Juan en su primera epístola: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palpar nuestras manos del Verbo de la vida, eso es lo que representamos en imagen, podríamos nosotros concluir la frase del apóstol. Se comprende entonces cómo la encarnación está en el origen precisamente de la imagen. La visión de Dios, el poder ser visto Dios, justifica el que sea representado en imagen. Digamos también que entre el dejarse ver y el dejarse pintar, media una relación sumamente estrecha. El que se deja ver, consiguientemente se deja pintar. ¿Cómo no podrá ser pintado el que puede ser visto?, se pregunta Santiago de Estudita. ¿Cómo aquel que fue hecho a semejanza de los hombres no podrá ser pintado a semejanza de los hombres? Y el Damasceno: cuando el Hijo de Dios, tomando la forma de siervo, se hizo semejante de los hombres, ¿qué impide que se haga su imagen? Es decir, relacionan pues claramente las dos cosas. Según un teólogo ruso, Uspensky, de gran categoría, el icono da testimonio, dice, del Cristo que dijo de sí mismo: yo soy la verdad. Su afirmación responde no a la pregunta ¿qué cosa es la verdad?, sino ¿quién es la verdad? Y él dice: yo soy la verdad. La verdad es una persona y la verdad tiene su imagen. Por eso la Iglesia no solo habla de la verdad, sino que la muestra. No solo habla, no solo predica el Verbo, muestra el Verbo encarnado en el icono. Llega a través del oído y de la vista. Un tema que no voy a tener tiempo de tratar acá, pero le insinúo y será un capítulo del libro. La vista y el oído. Dios nos llega a nosotros a través de estos dos sentidos, que como dirá Santo Tomás en su momento, son los sentidos más cognoscitivos del hombre, porque la vista y el oído tienen más relación con la inteligencia que el olfato, el gusto, etc. En sus alegatos en favor de las imágenes, los iconódulos, llamamos iconódulos, bulos quiere decir veneración, los que veneran los iconos, los iconódulos afirman que el dejarse ver de Dios en el icono y el dejarse pintar es parte de la humillación del Verbo. O sea, el Verbo se humilló dejándose ver y dejándose pintar. Por la abundancia de su benignidad para con los hombres, escribe San Nicéforo, se humilló a sí mismo y se hizo visible y pintable para nosotros en su anonadamiento. Visible y pintable se hizo, representable. Y San Estudio Estudita, en uno de sus poemas, quien como Dios excede la visión de los querubines, vaciándose a sí mismo, toma la forma de siervo. Gran prodigio, pues de algún modo se hace presente cuando es pintado. El Verbo, pues, al consentir en hacerse hombre, aceptó todas las cosas inherentes a la naturaleza humana, entre otras la limitación. Sin ella no hubiera podido padecer, sin ella no hubiera podido morir. San Nicéforo pone en boca de Cristo esta expresión: así como mi cuerpo creado recibió injurias y tormentos, así también padece ser limitado en un lugar, pintado y figurado, sin que por eso sea parte del Verbo al que está unido y con el que coexiste. Resulta interesante la relación que los autores iconófilos establecen entre el icono y la Eucaristía. La Eucaristía hace posible la existencia del icono. La Eucaristía es la prolongación de la encarnación, ya que en ella Dios se sigue haciendo carne y habitando entre nosotros. San Nicéforo reprocha a los enemigos de los iconos porque aceptando la Eucaristía no aceptan el icono. Niegan el icono porque afirma que Cristo es ilimitable. Pues bien, en la Eucaristía Cristo se limita en un espacio determinado. Como dice con tanto vigor este santo, se incluye entre los labios y los dientes, sin que por ello deje de estar unido al Verbo ilimitable. Por tanto, si se afirma que el cuerpo de Cristo es ilimitable por su unión con el Verbo, entonces la Eucaristía no podría existir. De la negación del icono se sigue la negación de la Eucaristía, y por consecuencia se sigue a lo más la negación de nuestra incorporación a Cristo, porque precisamente Gracias a que nuestra cabeza es limitada, Cristo, por nosotros que somos limitados podemos ser miembros de su cuerpo. De aquel que dijo, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Si no hubiera una naturaleza común, no podría haber un cuerpo místico, no podría haber una iglesia. Por los sarmientos se conoce la vid. Y si nosotros somos limitados, nuestra cabeza lo es también. También es Dios, pero subrayamos aquí el otro aspecto. La veneración del icono forma entonces un todo con el misterio de la presencia eucarística de Cristo. Si el fin de la encarnación es que el Verbo se haga hombre para que el hombre se haga Dios por la gracia, y no otro es el fin de la Eucaristía, y en cierto modo también lo es del icono. Representando estas ideas, escribe, dice el Damasceno, la Deidad, una frase magnífica que quiero destacar, la Deidad no se trasladó a la naturaleza de la carne, sino que así como el Verbo, permaneciendo lo que era, sin conversión se hizo carne, así también la carne se hizo Verbo, no dejando de ser lo que era. Qué linda esta idea. Dios hace carne para que la carne se haga Dios. Dios llega hasta nosotros, se iconiza, se deja ver, se deja pintar para que nosotros viendo y oyendo nos hagamos Dios. Nuestra carne a través de la materia se deifique. Dios hace materia para que la materia se deifique, podríamos decir. Y ya veremos al final de esta conferencia cómo los santos van a exaltar la materia, no en el sentido marxista, sino en el sentido auténticamente cristiano, porque el Verbo asume una materia justamente y nos salva a través de una materia. Podemos decir que en esta iconización del Verbo divino tiene una parte destacada la Santísima Virgen. El contagio del triunfo de la ortodoxia, una fiesta grande que hay en el mundo oriental, que veremos luego, canta esta frase tan linda, el Verbo ilimitable del Padre, ya sabemos lo que esto quiere decir, se ha hecho limitable encarnándose en ti, Madre de Dios. La Virgen es la que comprime el Verbo, podríamos decir, la que lo abrevia el Verbo en su seno. El instrumento por el cual el invisible se hace visible, el instrumento por el cual el inmenso se estrecha es María. Es ella quien le dio la abreviación al Verbo. Lo dice espléndidamente San Teodoro. Si es ilimitado quien procede del Padre ilimitado, será por ciento limitado quien procede de una Madre limitada. Cristo tiene las propiedades de uno y otro nacimiento, y así es ilimitado, ilimitado. De modo que si ser consustancial con el Padre es lo que lo hace ilimitado, ser consustancial con su Madre lo vuelve limitado. Es decir, gracias a la Virgen podemos pintar a Cristo. Nuestra Señora, pues, se coloca en el nudo del gran misterio cristológico, constituyendo ella la respuesta a las herejías contra los iconos. Si el Verbo tomó carne de la Santísima Virgen, dice San Teodoro, entonces nadie puede negar el derecho de representarlo en imagen de manera semejante a nosotros, porque un hijo es siempre semejante a quien lo engendra. No le falta nada de lo que está en la naturaleza de la madre, pues bien, la madre de Cristo no fue una mujer etérea, sino una mujer de carne y de hueso, y por tanto, si se le niega a Cristo la posibilidad de ser representado en un icono, se está afirmando implícitamente que su cuerpo no viene de María, como dijo algún hereje, sino de algún otro. Será de algún ser celestial o angélico. En ese caso, Cristo no habría sido visto, no habría sido tocado, ni hubiera podido morir, con lo que se viene abajo toda la economía de la salvación. Es enamorado de la Virgen que es San Teodoro, lo dice en forma de poesía. Cristo ha de ser pintado, no os equivoquéis, falaces. No por cierto según la divinidad, sino según apareció en carne mortal, ya que debe ser conocido según una y otra naturaleza. Lo que tiene del Padre no puede ser pintado, lo que procede de la Madre puede serlo. Algo le faltaría si no pudiese ser pintado. Por algo María es llamada la Madre del Amor Hermoso, porque es la Madre de las imágenes, la que estrechando en sus entrañas al Hijo Eterno nos lo entregó en icono. La liturgia canta la gloria de aquel que no cabiendo en todo el orbe se encerró en el seno de María, y aquel que ilimitable en el seno del Padre está ahora sentado, limitado en tu seno, purísima, canta un himno revestido de tu aspecto. Del seno del Padre al seno de María, Nada de extraño, pues, que los iconos de la Virgen que llevan en su seno a su divino Hijo, y son poquísimos los iconos marianos en que no está Jesús, sean a veces llamados iconos de la Encarnación. Pues bien, estos iconos, el hecho de que Cristo pueda ser pintado en icono, es lo que justifica también el que se pinten los misterios de la vida de Cristo, porque sus misterios son el despliegue de su Encarnación. El Verbo se hizo carne para nacer, ser bautizado, morir, resucitar. Y si la figura de la Encarnación es objeto de icono, también lo serán, dicen los padres, sus diversos misterios. Vamos a decir ahora, para terminar algo, vamos a hablar sobre la creencia de las imágenes. Es un tema que sea más histórico, es importante ver por qué se atacó las imágenes, porque luego eso nos permitirá redondear en la segunda parte este tema. Durante los siete primeros siglos del cristianismo, debido a la aparición de las diversas herejías cristológicas, o sea, contra Cristo, la Iglesia se abocó a definir con términos precisos el misterio del Verbo encarnado, que es el núcleo cardinal de la fe. En el siglo VII, al parecer, terminaron dichas controversias con el triunfo de la verdad sobre los sucesivos errores parciales. Sin embargo, cuando nadie lo hacía prever, estalló una ofensiva generalizada contra el conjunto de la doctrina católica, y esta lucha se completó en torno al icono. Fue la terrible querella de las imágenes, que se llama. Y esta lucha duraría dos siglos, nada menos, dejando mártires, dejando confesores de la fe, como hacen todas las herejías. En el siglo VIII, digamos, hagamos un breve recuento histórico, la devoción a las imágenes se había extendido más que nunca. Todo el mundo tenía imágenes en las iglesias, en los templos, hasta en las joyas. La gente las veneraba, las imágenes, les encendía lámparas, velas, pronunciaban juramentos en su presencia, etc. Y había, por cierto, como pasa siempre, también algunos excesos que podían escandalizar. Estos excesos fueron los que dieron Pablo, pero no justifican ni de lejos, a una reacción del todo desproporcionada, cual fue la de los iconoclastas. La palabra viene de icono, imagen, y clao, que quiere decir romper. Eran los que rompían las imágenes, iconoclastas, rompían imágenes. Es decir, se advierte en el iconoclasmo, en este grupo que rompe imágenes, un gran influjo del Islam. Ustedes saben que los musulmanes son enemigos de las imágenes. Y precisamente en el 723 un califa había impartido bruscamente la orden de quitar los iconos de todas las iglesias cristianas de su territorio. Así que hay un influjo islamita en esto. También hay un influjo judío que terca y anacrónicamente permanecía fiel a la prohibición veterotestamentaria. No hacer imagen, como el Verbo no se encarnó, no había imagen. El Dios es invisible siempre, sobre esa base. Y junto al Islam y el judaísmo contribuyeron algunos grupos cristianos de orientación docetista. Docetista quiere decir, era una herejía que decía que la carne de Cristo no era real, que era doqueo, en griego, que hiciera apariencia, una carne aparente. Una fantasma, algo que parecía carne y no era carne. Bien, estas corrientes docetistas, al afirmar que Cristo no asumió un cuerpo real, obviamente no era representable. Bien, sea lo que fuera, se coligaron todas estas ideas, ¿no? Y como dice Pesky, el diablo, odiando la belleza en la iglesia, linda esta idea, porque el diablo odia la belleza, odiando la belleza en la iglesia y la gracia divina, así como por un engaño maligno había herido y enviciado la imagen de Dios en Adán como imagen, ahora de manera semejante suscita por medio de sus servidores una calumnia insufrible contra los santos iconos, llamándolos ídolos. Ataca a la imagen siempre, a la imagen en Adán, ahora va a atacar a la imagen de Dios entre nosotros. Esta persecución, como dije, duró dos siglos. Comenzó por iniciativa de León III el Isáurico, que influido por algunos obispos, tomó partido públicamente contra la veneración de los iconos. Esa lucha comenzó en el 726, el emperador era un hombre sin cultura, un soldado, lo convencieron de que la veneración de las imágenes era retornar a la idolatría, era un impedimento ecuménico también, porque no se iban a convertir ni los mahometanos ni los judíos, enemigos natos de las imágenes, y entonces publicó un decreto por el cual declaraba que las imágenes todas eran ídolos y quedaban proscritas por las, estaban proscritas por las Santas Escrituras. Lo llamó al patriarca de Constantinopla, Germán, para que se adhiriera a él, pero el patriarca se resiste, se niega categóricamente a firmar el decreto, y el Papa, por su parte, desde Roma, escribe al emperador apoyando plenamente la ortodoxia de San Germán. Pero el emperador permaneció irreductible, echó al patriarca, lo reemplazó por un obispo iconoclasta y comenzó la persecución. Lo primero que hizo fue sacar un icono de Cristo que estaba a la entrada del Palacio Imperial, un tumulto, fue asesinado que lo sacó. La gente quería los iconos, fue un acto violentísimo el que hacía el Papa Nuevo, el siguiente Papa, Gregorio II, describió al emperador tratando de conmoverlo, pero en vano. La resistencia quedó consagrada por la sangre de los mártires, de los confesores, mezclada con las parcelas de los iconos rotos, esta sangre de los mártires. La Iglesia veneró estos iconos rotos, con este término tan poético, tan hermoso, los amigos heridos del esposo. Eran las partículas rotas de los iconos, los amigos heridos del esposo, divino sentido. En el curso del primer periodo, la querella alcanzó su paroxismo bajo el reinado de Constantino Coprónimo, que era hijo de León III. Coprónimo es un seudónimo insultante, cuya traducción me la reservo, pero pueden imaginarla. Ella no apuesta por sus amigos. El nuevo emperador era todavía más violentamente iconoclasta que su padre, mientras que los tres patriarcas que se sucedieron en Bizancio le fueron totalmente sumisos. Constantino, semejante en crueldad, Diocleciano escribió un tratado donde resumía la doctrina del iconoclasmo y reunió un concilio en la ciudad de Hieria, al que asistieron 338 obispos, un número muy elevado, los iconoclastas que habían reemplazado a los obispos ortodoxos, que habían sido echados de su sede, y de nueva diócesis creada por el mismo emperador. El concilio decidió que quien pintase una imagen o albergase una imagen en su casa, si era sacerdote, sería privado del sacerdocio, y si era monje, sería anatematizado, y exigió del pueblo un juramento de iconoclasmo. Y así, esta persecución virulenta. Sin embargo, el pueblo fiel no se amilanó. A la vanguardia de los confesores de la ortodoxia se encontraron los monjes, contra los cuales se ensañaron, les rompían la cabeza apoyándola sobre un icono, los ahogaban después de haberlos cosido en bolsas, les quemaban las manos y eran iconógrafos. Qué sintomático, escribe el teólogo ruso Yakimov, se muestra la lucha de los iconoclastas a la vez contra los iconos y contra el monaquismo, precisamente contra el ideal monástico, este icono vivo de ángeles terrestres y de lo único necesario, correctivo maximalista al minimalismo de los hombres del imperio. Los monjes buscaron resueltamente el apoyo de Roma contra la autoridad imperial, recurriendo al Papa como suprema instancia. Tras la muerte de Constantino, la cosa amaina, y después de una alternativa que no tengo tiempo ni lugar de exponer, Irene sube como regente de su hijo menor, y ella, que jamás había dejado de venerar los iconos, se ocupó de restaurar la recta doctrina con la ayuda de un buen patriarca y llamó a un concilio que sería el célebre séptimo concilio ecuménico, llamado Segundo de Nicea, que es el gran concilio sobre las imágenes, al que recurriremos, que se inauguró en Constantinopla y luego se trasladó a Nicea en el 787 con la presencia de un gran número de obispos y monjes. Este concilio afirmó la licitud, la conveniencia de la veneración de las imágenes, anatematizó a los iconoclastas, a los patriarcas traidores, y juzgaron que el iconoclasmo no era solamente un error pastoral, sino una auténtica herejía. Más aún, llegaron a la conclusión de que era como un resumen de todas las herejías contra Cristo, de todos los siete siglos de herejías cristológicas, era el compendio de todos esos errores. Y para manifestar su adhesión al icono, en medio de Santa Sofía pusieron un gran icono, todos se postraron delante de él el día de la clausura del concilio. Pero esta paz duró solo 27 años. Tras diversos emperadores, sube otro, León V, el armenio, el cual, considerando que era mala suerte ir a favor de los iconos, porque los emperadores a favor de los iconos habían pedido mala suerte, entre comillas, en la guerra, etcétera, dijo, vamos a empezar de nuevo por si acaso, y largó entonces otra vez una persecución bastante grave. El patriarca se opone esta vez a toda componenda, y no llegando, Nicéforo se llama, no llegando a ningún acuerdo, comenzó la persecución. Fue destituido el patriarca, exiliado, reemplazado por un iconoclasta, y se convocó un nuevo concilio cismático, ahora presidido por el emperador, que declara nulo el séptimo concilio ecuménico, auténtico al anterior conciliábulo de Hieria, y así, mientras discutían los teólogos en Santa Sofía, 1000 monjes, nada menos, desfilaban cantando por la ciudad con iconos en sus manos. Es una verdadera batalla, pues. En el curso de este segundo periodo, y último de la guerra de los iconoclastas, el iconoclasmo había perdido mucho de su vigor doctrinal, no hacía más que repetir los argumentos de los anteriores. Pero las persecuciones fueron más violentas, más destrucción de iconos y nuevos mártires. La iglesia, que había sido expoliada como de un ornato de las sacras imágenes, dice un autor, se lamentaba. Parecía la esposa del rey, aquella esposa de la que se dice en el cantar que lloraban. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi velo, los que custodiaban la ciudad, los reyes y los sacerdotes, que hubieran debido ser los custodios de la fe. Se refiere a los emperadores y a los malos obispos que apoyaron a estos emperadores contra los iconos. Y así hubo grandes mártires, monje, iconógrafo, San Lázaro fue cruelmente golpeado, le quemaron las manos. Sin embargo, nos cuenta la historia, logró arrastrarse desde el lugar de la tortura a la iglesia de San Juan Bautista, donde tomando el pincel entre sus labios comenzó a pintar un nuevo icono. Otros dos sabios, Teodoro y Teófano, que a pedido del patriarca de Jerusalén defendieron los iconos, recibieron golpes y sobre la frente le grabaron al rojo vivo con un hierro candente inscripciones injuriosas. La iglesia los venera hoy con el nombre de Teodoro y Teófano los Marcados. Marcados, por amor al icono. Durante este segundo periodo, último de la querella iconoclasta, los papas también siguieron defendiendo el culto de las imágenes de Roma y protegiendo a todos los monjes que huían y emigraban a Roma. Y en esa época, donde hay muchas iglesias en Roma que están hechas casi con espíritu bizantino, con espíritu oriental. Bien, luego de muchos avatares surge otra mujer, si las mujeres llegaron en los dos casos a pacificar, llamada Teodora, que restableció el culto de las imágenes, esta vez de manera definitiva. Se anatematizó a los iconoclastas, se hizo otra vez un solemne oficio en Santa Sofía, y a partir de entonces se celebra en ese día, en todo el primer domingo de Cuaresma, en todo el ámbito de la Iglesia Oriental, una de las mayores solemnidades del ciclo litúrgico bajo el nombre de la gran fiesta de la Ortodoxia, con la exaltación de los iconos en la totalidad de los templos. Esto lo que quería decir sobre la creencia de los iconoclastas. Podríamos decir, vamos a contar ahora la primera parte, que el triunfo de la ortodoxia celebra la síntesis dogmática que el séptimo concilio ecuménico realizara de los 6 primeros concilios encarnada en el culto de las imágenes. Porque como hemos visto, esta lucha, digamos así, no fue meramente una cosa exterior. El iconoclasmo, dice Uspensky, cierra la serie de las grandes herejías cristológicas. Cada una de ellas atentaba tal o cual aspecto de la economía divina. El iconoclasmo ataca no un aspecto particular, sino toda la economía en su conjunto. Y así como esta herejía muy compleja representaba una ofensiva general contra la enseñanza ortodoxa en su conjunto, así el restablecimiento del culto de los iconos no fue solamente una victoria particular, sino la victoria de la ortodoxia como tal. La Iglesia triunfó y seguirá triunfando sobre una multitud de herejías diversas, pero una sola de su victoria, la lograda sobre el iconoclasmo, ha sido solemnemente proclamada triunfo de la ortodoxia como tal. De ahí que en Occidente hay tendencia a ver en esta gran querella una, como se dice burlescamente a veces, cuestión bizantina. Se pelean ahí por imágenes, cosas de bizantinos, una lucha por tonterías y cosas secundarias. O en ocasiones se lo considera como un epílogo insignificante, un signo de decadencia intelectual, como si la preocupación se hubiese transferido de los grandes problemas teológicos al rampón devocionismo de las viejas, devocionismo popular. Nada más lejos de la verdad, por lo que hemos visto, de lo que se trataba era de la necesidad de sacar las últimas consecuencias de todo el dogma de Cristo en sus dimensiones cósmicas. La catástrofe que representaba el iconoclasmo exigió el esfuerzo supremo, la atención de todas las fuerzas de la Iglesia, la sangre de sus mártires y de sus confesores, la sabiduría de los padres apologistas, la fe inquebrantable del pueblo, la firmeza y la audacia de los buenos obispos fieles a la ortodoxia. Podría decirse entonces que todas las afirmaciones cristológicas de los seis primeros concilios se cierran en un grandioso himno iconosófico y doxológico. La Iglesia de Cristo reza en las vísperas de la fiesta, resplandece ahora con los sagrados iconos como una esposa ataviada de joyas. En esta confrontación hubo grandes héroes. Yo voy a nombrar solamente dos porque los voy a citar muy seguido y es bueno conocer las personas. Dice San Juan Damasceno, ¿dónde salió? Conviene saber algo de él, por lo menos. San Juan Damasceno, primero nombro, este hombre extraordinario realmente. Tenemos pocos datos de su vida. Nació en Damasco, por eso se llama Damasceno, San Juan Damasceno. De Damasco era hijo de una rica familia de Damasco y parece que su padre fue un cobrador de impuestos a los cristianos, nada agradable el tema, ¿no? Un IVA, digamos, a los cristianos, puesto por, bajo las órdenes del califa musulmán. Yo lo que fuera, Juan se ingresa en el monasterio de San Sabas, que queda cerca de Jerusalén, a los 30 años de edad. Y el patriarca de Jerusalén lo hace sacerdote luego, y ahí escribe tres cartas magníficas en defensa de las imágenes. En la laura de San Sabas las escribe. Y allí redactó también sus grandes obras teológicas de filo ortodoxo, una obra maravillosa que Santo Tomás va a tomar como uno de los, digamos, fundamentos de muchas de sus doctrinas, de gran santo de la Iglesia Oriental, que como yo puse en mi libro de Rusia, es un punto de encuentro entre Yeltsin y Occidente. Los orientales lo quieren mucho, San Juan Damasceno, y nosotros los occidentales debemos quererlo porque él en realidad es el que comenzó a distinguir la filosofía de la teología y la suma teológica de Santo Tomás. Creo que es un punto de encuentro con el mundo oriental. Bien, dejando eso, digamos que este joven ya ordenado sacerdote, escribiendo allí sus obras, en San Sabas, vivían en cuevas ahí los monjes. Hace pocos años, yo cuando estaba fui a Palestina y fui a visitar el convento de San Sabas. Había proyectado escribir este libro y no tenía la menor idea que San Juan Damasceno había vivido ahí, por mi ignorancia supina, el nacimiento que tengo. Pero cuando visitando ese monasterio, el monje que me guiaba me explicó, dice, en esta cueva vivió San Juan Damasceno. Yo, claro que yo tenía mucha devoción porque lo había leído, frecuentado, realmente. Ahí redactó sus obras, en una cueva, a la luz de una vela, no hay otra cosa. ¿Qué hombres aquellos, verdaderamente? ¿Qué obras? ¿Qué hombres? Y yo, sacerdote, era invitado a Jerusalén para predicar en las grandes solemnidades. Ha escrito magnificencia sobre la Virgen Santísima, por ejemplo, pertenece realmente a la raza de los grandes santos que han ilustrado a la Iglesia, a la vez por su ciencia y por virtud. En 1890, León XIII lo proclamó doctor de la Iglesia Universal. Los escritos de San Juan Damasceno son muy numerosos, dogmáticos, pero fue un poeta de la liturgia y un poeta de los iconos también, y un gran defensor de los iconos. Y el otro que quiero nombrar, con esto sí termino, es San Teodoro el Estudista, el cual nació en Constantinopla en 759, y un tío de él, llamado Platón, era abad de un convento y acabó ganando toda la familia para la vida monástica, incluso a su propio sobrino. Teodoro es hecho abad de ese convento y entra en conflicto con el emperador por las guerras iconoclastas, lo echan, pero luego puede volver y la emperatriz Irene, la que pacificó, le traslada a un convento llamado Studium, de ahí viene Simón Estudita, Studium, cerca de Constantinopla, un monasterio fundado muchos siglos atrás y contaba con pocos monjes, pero que ahora lo repobló él. Y llegaron a ser 700 monjes bajo la dirección del tío y del sobrino, según todo el rigor de la disciplina regular. Teodoro fue el arquitecto material y espiritual del templo, sería exiliado una y otra vez y moriría luego del tercer exilio, 18 años antes de la victoria, así que no vio la victoria final en esta batalla. Su producción literaria es considerable y nos ha dejado también discursos refutando a los iconómacos o antirréticos, que son verdaderamente obras de extrema importancia. Quiero rescatar pues estos dos nombres San Juan Damasceno y San Esteodoro el Sudista como los grandes padres, sobre todo San Juan Damasceno, el último padre de la Iglesia, ¿no? Los grandes, digamos, que pusieron su talento al servicio de la defensa de las imágenes y que a mí me han ayudado tanto para poder ir redactando este libro y encontrar sus fundamentos teológicos. Ahora, esto es un ratito de descanso y después, dentro de 10 minutos, más o menos... Okay.